red Skyrim morning. Should have seen the warning. Golpe de voz. Pues hoy hemos querido empezar el programa con Puzzifer, una banda que gracias a Mario, un amiguete, me ha hecho descubrir y decir que esta introducción creo que es la perfecta para este lunes. Gracias, Mario. Seguiré escuchando y compartiendo música contigo, que aunque no coincidimos en todo, por lo menos descubrimos nuevas bandas. Pues nada, amigos, Golpe de Voz comienza ahora, 2 horas de buena música, os habla Juan Sin Techo y no desconectéis que vienen muchas sorpresas. We'll be right back. y de la original de Offspring a la versión hecha por nuestros amigos de Radio Crimen, llamada Los chicos no están bien. Pues ahí teníamos dos canciones muy parecidas en inglés, en español, Offspring y Radio Crimen, musicalmente igual, pero letras totalmente diferentes. Bueno, ya sabéis que Radio Crimen nos dicen que se van a tomar un tiempo de descanso, así que si tienes oportunidad de verlos, aprovecha que queda poco tiempo de verlos en directo. Yo creo que van a volver porque es una gran banda y se encuentran en lo mejor, pero bueno, todo machaca y todos necesitamos un tiempo. Y vamos con una banda leonesa llamada Los Restos del Naufragio, que vienen presentando su nuevo trabajo llamado Condenado Fantasma. Un nuevo disco para esta banda, segunda a sus espaldas. Y yo me quedo con este tema: los poemas ya no son lo que eran. Pues escuchamos a los restos del naufragio y queremos decir que estarán junto a Sin Propina, banda valenciana, que van a estar en León el próximo año, en junio. Vamos a tener una cita con ellos, estas dos bandas que compartirán escenario en el Babilón. Pero bueno, queda tiempo, pero decir que si todo va bien, en junio, tanto los restos del naufragio, banda leonesa, como Sin Propina estarán juntos tocando. Y hablando de Sin Propina, Sobredosis de argumentos, nuevo disco 2025, 7 temas lo componen y el primero lo escuchamos a continuación. Te están buscando. Demasiado un bar. Una sobredosis, pero de argumentos. Y tu corazón alto ya de palmar. Saltar al vacío buscando la muerte. Pero hay que echar huevos para saltar. Te están buscando. Te encontrarán. Te están buscando. Ten cuidado, hay manadas de vampiros. Cuando doblen las esquinas, ten cuidado, están llenas de asesinos. Te están buscando. Pues ahí tenemos a Sin Propina, banda valenciana, veterana en la música, sobre todo Aris, vocalista. Y bueno, con este nuevo proyecto van ya por cuarto disco y lo que queda, una gira que están buscando para el 2026. Ávila, ya también lo tienen confirmado, y muchas cosas más. Y otra novedad local, os quiero hablar ahora de Ramón García, un proyecto de uno de los componentes de Hachazo, viene con el disco, con un disco llamado Nunca se acaba esta mierda, un montón de canciones nuevas, y Ramón García suena así. Mientras tanto, sigue tu viaje, me comunicaré contigo por canciones que oirás en la radio. Sabes que un día volveré y yo sé que estarás esperando. Abandonarás a los tuyos porque habré regresado. Sabes que volveré y será como si el tiempo no hubiera pasado. Apareceré en tu puerta como un soldado que volvió de una guerra. No importa a nadie. Pues así suena Ramón García, una banda leonesa de nuestro amigo Juancho. Y nada, iremos despellejando ese Nunca se acaba esta mierda. Un tema, un nombre para un disco muy directo, como nos tiene acostumbrado Juancho. Y seguimos con otra banda que nos acaba de llegar esta semana. Os hablo de Vértice, siempre recordando Vértice con Z, y es una banda que viene de las cenizas de la otra, de bandas como A Contraverso, y de momento su primer disco se llama Delta. Han contado con uno de los productores nacionales más conocidos, Iñaki Guajo, y bueno, escuchamos el sonido y vosotros mismos podéis opinar cómo suena este proyecto llamado Vértice, esta gran banda. Son recto

otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Conozco otra gente. Y es que hay voces que cuando se meten en una canción te hacen ya llevarte al tema muy, muy, muy directo, y este es el caso de El Drogas y Cuchi Romero, que colaborando con Neno y los suyos en Otra Gente. Qué temazo, de verdad. Pues nada, seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. La Cosa Sorda, A Tornallón. Esto es lo nuevo de esta banda que viene para dar caña, gracias a Maldito Record. Tornarem a sembrar, la llavor de la polsera, tornarà la primavera

y el rezo. Nosotros somos lo que queda cuando se rompe el espejo. Y si hemos de arder, que sea gritando juntos hasta que el viento nos eche a volar. Somos la tormenta que no se arrodilla, enemigos de la tempestad. Nos duele el alma. Eternos como santos de plástico, sin rumbo ni puerto ni vino ni látigo, pegados al brillo de un vidrio encendido, sin sangre en las venas ni pies en el río. Quieren corona sin guerra ni barro, todos en fila para heredar el carro. Pero el trono se gana sudando en la acera, no bailando en pijama frente a una cámara cualquiera. Ladran del mundo sin soltar la cadena, viven en fotos con sonrisas ajenas, levantan castillos de humo y mentira y se creen reyes con una pipa vacía. Nueva generación, ¿dónde escondiste el valor? Entre filtros y memes se pudrió el corazón. El tiempo dirá que es más fácil perrear que aprender a besar. Yeah, yeah. Todo es fachada, todo es careta, 90 aconsejan y 10 dan la receta. El mundo te pide callo y paciencia, pero tú eliges selfie en vez de experiencia. No quieres mirar lo que hay tras la puerta, prefieres la huida, cartera desierta, soñando con Andorra para no pagar nada, sin ver que la vida se cobra en la entrada. Ladran del mundo sin soltar la cadena, viven en fotos con sonrisas ajenas, levantan castillos de humo y mentira, se creen reyes con una pipa vacía. Nueva generación, ¿dónde escondiste el valor? Entre filtros y memes se pudrió el corazón. Si no cambias el paso, el tiempo dirá que es más fácil perrear que aprender a besar. Es abrirse la piel para ganar los fights. Nueva generación, ¿dónde escondiste el valor? Entre filtros y memes se pudrió el corazón. Si no cambias el paso, el tiempo dirá que dejaste escapar lo que podías salvar. Nueva generación, ¿dónde escondiste el valor? Filtros y memes se pudrió el corazón. Si no cambias el paso, el tiempo dirá que dejaste escapar lo que podías salvar. Si apagas aprendí a remendarme los rotos, a ser dueño de mi desasosiego, que tu amor tiene ojitos para otro. De ahorrar en... Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, y seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con Nico Borie. Estrena Evolución, es el primer sencillo de su nuevo proyecto musical llamado NBX, un alter ego del músico chileno que marca oficialmente el inicio de esta nueva trayectoria musical, y una canción construida pues a base de guitarras y un mensaje muy directo. Lo escuchamos y, como siempre digo, nos quedamos con la opinión que podéis dar en golpedevoz@hotmail.com o bien donde queráis, en las redes sociales, donde queráis. We'll be right back. evolución, romper y resistir, evolución. Pues ahí teníamos este nuevo proyecto NBX. Y seguimos, nos vamos con la chilena Bondi Bell, que está presentando el EP llamado La Isla de los Juguetes Rotos. Y hemos escuchado unos cuantos temas, bueno, unos cuantos, parte de los temas que incluyen este EP. Y ahora le toca el turno a Todo Depende de Ti, Bondi Bell. Camino, cuestionando mis ideas, corrompiendo mi albedrío. No hubo un día en que después de alabarme y celebrarme me tiraras esa frase: quizás no es tu destino. Me hiciste sentir que no sabía nada, que perdía mi tiempo persiguiendo molinos. Y tu condescendencia es tan falsa, mi amiga. Es que no tienes la culpa de crecer como has crecido. El de la mesa repleta con los hijos y el marido, una profesión estable, bendecida por tu mano, algo más tradicional como tu mente de antaño. No me pidas que controle mi ambición y mis sueños, que sea feliz con todo lo que me rodea y tengo. No pongas en mis tobillos las cadenas de tus miedos, esas no me pertenecen y no las quiero. Salto y sobreviví. y vamos apurados de tiempo, no perdiendo nada, porque ya superamos la primera hora de programa de este lunes y le toca el turno pues a una banda que joven, una banda que vienen con ganas de dar caña y detrás 2 años sin publicar nada, en este 2026 que viene tienen previsto sacar un EP y de momento un tema que nos dejan con videoclip incluido, como el cristal. Os hablo de Barracuda, una banda de 100 pozuelos que dan mucha, mucha caña. Thank you. en la eternidad. Era el tema que acabamos de escuchar de la banda Plan 4 y es el segundo single adelanto de su quinto y nuevo disco llamado Lleva tu mente al límite, Plan 4. Y seguimos, damos paso, como no, a nuestro compañero y colaborador Pichón. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con los franceses Acme, de la ciudad de París. Un cuarteto formado en el 99, de nu metal francés. En los años 90 formó parte de un grupo de grupos de bandas francesas llamado Thing No Here. Y con 8 discos a sus espaldas, esta semana vamos con el tema In Memoriam. Espero que os guste. Pues otra sorpresa que nos ha deparado esta colaboración de Pichón, y es que sorprende siempre con bandas. Y como él me comenta, a veces le cuesta saber qué tema poner y qué banda poner aquí en Golpe de Voz. Gracias, Pichón, una vez más, y por formar parte de Golpe de Voz una vez más. Pues seguimos, nos vamos con una banda de Euskadi. Desde el sello Maldito Record nos envían la noticia de su último trabajo titulado Denboraren Orobainak. Os hablo de Latzen, banda que publica este nuevo trabajo y que nos deja este tema y videoclip llamado Heroic Direnak. Zena beti motzen erori ondoren ikasi saltzatzen Lorra Pues recomendable ver y escuchar este tema de Latzen, banda vasca que ha hecho un videoclip y un temazo. Y seguimos, nos vamos con la banda de metal afincada en Cuenca, llamada Mintra. Debuta en el 2022 con un EP llamado Génesis y ahora en el 2025 viene con un trabajo llamado Subnivium, contando con la colaboración para grabarlo con Volcano Studios y Roquetes Studios, un disco de 11 temas. Gracias a Duque Producciones lo tenemos en nuestras manos y vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo llamado Vértigo. Y cambiamos de estilo, vamos allá. sopra i muri devi leggere di me, non dalla bocca della gente, quando ti chiedono il perché, quando la lingua del serpente, che spesso parla anche se non ha mai provato a stare qui, a farsi un giorno chiuso dentro stessa. Pues acabamos de escuchar a Bull Brigade, que estrenan Sopra in Muri y nos confirman nuevo álbum muy pronto para febrero del 2026. Pero bueno, nos quedamos con esta canción que acabamos de escuchar, Encima de los muros, un temazo de Bull Brigade. Y seguimos, quien nos presenta también nuevo trabajo es Juancho Scalari. De momento solo nos han dicho nuevo disco y bueno, podemos decir poco más. El nombre, El tiempo perdido, no tenemos nada todavía en nuestras manos. Si el anticipo, primeras fechas de presentación. Y nada, nos vamos a quedar con Partisana, uno de los temas de Juancho Scalari, que aunque no tengamos el nuevo disco, tenemos esta pedazo canción. Chao. Y hoy más que nunca tiene que sonar este tema. Por lo que nos viene, por lo que está pasando, y tenemos que parar esto ya. Nos hacemos una pregunta difícil de resolver. ¿Por qué los obreros votan a putos nazis? Acompáñanos en esta increíble travesía. ¡No se muevan! ¡Obreros que votan a putos nazis! ¡Putos nazis! ¡Putos nazis! Pues lo siento, pero si ahora que no tienen poder nos están haciendo lo que nos están haciendo, cuando entren al poder se acabó la libertad. Ponemos punto y final al programa de este lunes. La verdad que es que uno se calienta porque ven cosas que no pueden ser, cosas que no son normales, mentiras, y el ladrón siempre será ladrón, no paga por sus hechos, y el que dice la verdad va a la cárcel. Vamos a acabar con las legañas. Nos mandan nuevo videoclip y nuevo tema llamado Cicatrices en mis pies. Y es que la verdad que las bandas están currando unos temazos y en este caso las legañas lo han hecho. Lo escuchamos y ponemos punto final a Golpe de Voz a este lunes. Gracias por estar ahí. Pichón, gracias una vez más. A todos los que nos escucháis, a todos los que colaboráis. Y decir que estamos aquí para mostraros las novedades musicales y si algo nos sienta mal, también lo decimos. Cicatrices en mis pies, las legañas. Nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo de Juan Sin Techo y nos vemos, nos escuchamos y tomamos una cerveza donde nos encontremos. Un saludo. Cuesta a veces mantenerse en la cuerda floja de esta vida loca. Los carteles del camino nos señalan el destino, pero yo quiero ir monte a través y cicatrices en mis pies. Señalan el destino. Yo quiero ir monte atrás.